Mariano, menos mal que has llegado. Alcánzame ese balde. Alcánzame ese balde, urgente. ¿Qué hay ahí? Sí, urgente, toma, urgente. Toma, toma. ¿No ves lo que pasa? Tenemos la caverna inundada. Pero... Adivina. ¿Qué, otra vez la vaca? La vaca se comió una cañería. No podemos estar así. Estamos tratando de secar todo antes. Estamos a segundos de salir al aire y mirá cómo tenemos el estudio. Sí. Godofredo, ¿podemos hacer algo al respecto? ¿Qué tienes ahí? Bueno, una fregona, tráela. Si no grabamos en una balsa. No importa, Mariano, ahí tenés una escoba. Empezó a sacar agua para afuera. Godofredo, ¿tenés todo listo? Bueno, vamos. Dale. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión húmeda hoy de Fueguitos en la Caverna. Aquí sin zapatos ni sin nada. Sin zapatos, estamos todos con los pies al aire. Desde la caverna, el afamado estudio que nos presta muy gentilmente la asociación vecinal de aquí del polígono de Pumarín. Y no vamos a perder un instante más, que hoy tenemos un programa bastante extenso, parece. Esperemos. Sin presentar al hombre que está a mi lado, el hombre que hoy ha venido vestido de amarillo, el señor Mariano J. Sánchez. Y al otro lado de la pecera, Godofredo a los mandos, después de haber estado aquí achicando agua. Achicando agua totalmente. Y aquí a mi lado el gran Catriel Fernández, hoy el disfraz de pato. Es el mismo disfraz de pato, solo que se me ha desplumado por el uso. Espero que lo sepa comprender. ¿Y qué le parece, Mariano J., si sin perder otro instante, vamos directamente a la afamada Agenda de Fueguitos? Vamos allá. Agenda Fueguitos del viernes 14 de junio al jueves 20 de junio. Viernes 14, hay mucha actividad aquí. A las 19 horas en el antiguo instituto, inauguración de la exposición La Galerna del 84, que repasa los 40 años de trayectoria del grupo de teatro La Galerna. Estará disponible del 14 de junio al 7 de julio. Un pajarito me dice que hay alguna foto de algún personaje, un tal Mariano J. Sánchez. Ah, mire. Estará ahí. Anda por todos lados. Sí. Por ahí anda. Muy bien. El mismo día, a las 19 horas, en la Biblioteca Jovellanos, presentación del poemario Bailarinas de Rafia, de una amiga de la casa, Julia Navas. Y a las 21:30, el mismo viernes, en la Caja de Músicos, concierto de Un Degrao. Muy bien, vamos al sábado 15, a las 22:30 y a las 0:30, en el Savoy, concierto de Ángel Machín. El domingo 16, a las 13 horas, en la cervecería Morrison, concierto de Ojo de Loca. Ojo de Loca, no se equivoca, así dice la comunidad LGBT en Argentina. Vamos al lunes 17 a las 18:30, Antiguo Instituto, coloquios del Antiguo Instituto, Mesa Redonda, luces y sombras en la emergencia de la mujer en los ámbitos culturales. Este es uno de los coloquios previos a la Feria del Libro de Gijón, de la que hablaremos ahora en un momento. Bien, el martes 18 a las 20:30 en el Triskel, organizado por Swing 4 Asturias, su famoso baile social, todos los días. Muy bien, y del 19, o sea, miércoles 19 al domingo 23, Feria del Libro de Gijón, la Félix, en el Paseo de Begoña y calle Tomás y Valiente. Más de 70 actos y presentaciones de libros durante los 5 días. Fíjense, busquen la programación, no se la vamos a decir aquí. No sacamos nada aquí porque son un montón de actos, de presentaciones de libros. Entonces buscáis en Google o en la página del ayuntamiento. Ahí va. Feria del Libro de Gijón, programa, y ahí tenéis todos los actos. Bien, y vamos con la sección de exposiciones. En el antiguo instituto, exposición de fotografía Fantasía de la Noche de los Fuegos, de Adolfo Menéndez, Ameal. Dentro del ciclo de foto 2024. organizado por el Ateneo Obrero de Gijón, hasta el 20 de junio. Muy bien, y en la sede de la Sociedad Cultural Gesto, la Escuela de Comercio, segunda muestra de arte en pequeño formato, en donde también está exponiendo alguien que anda por este programa. Sí, que vendrá. Esto es hasta el 21 de junio de 2024. Y en el CMI, o sea, Centro Municipal Integrado del Llano, exposición Miradas de Cine, fotografías de Víctor Lafuente. Estará esta exposición hasta el 30 de junio de 2024. Muy bien, y terminada nuestra agenda, Mariano, como de costumbre, vamos a la sección en donde le suelo contar todas mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad, todas mis pesadillas. Pero hoy, a ver, en el programa anterior tuvimos un contenido un poco de tristeza. Sí. Porque, bueno, despedíamos a Norita y nos quedaron muchas cosas por decir, pero bueno, no, digamos que no fue la más acertada para esta. Así que hoy se me ocurrió hacer un compilado de errores. ¿Errores de errores de qué? O metidas de pata, como se conoce comúnmente aquí en España y en Argentina, ya que nos escuchan en Buenos Aires. Vamos a hacer un compilado sobre gente que ha cometido errores y que pasaron a la historia de alguna manera. A ver. Vamos a empezar hablando de un tal Tomás Farriner. O sería Farriner, porque era inglés. Este hombre vivió entre 1615 y 1670. Era panadero. Vale. Estaba ahí en Londres, en Pudding Lane, lo que es el pleno centro de Londres. El tipo encendió un fueguito en el horno de su panadería y se quedó dormido. Comenzó un incendio que se conoce en la historia como el Gran Incendio. Ese incendio duró 3 días. Destruyó el centro de la ciudad, 13.200 casas, 87 iglesias y 44 antiguas casas gremiales. Desaparecieron todas por las llamas, mientras que Farriner consiguió escapar por una ventana. Y sé que se salvó. Sí, y ahí afirmaba que apagó el fuego antes de irse a la cama. Después, no sé en ese momento cómo serían los bomberos, pero descubrieron que fue ahí. Actualmente ese lugar está conmemorado con un monumento de 62 metros. Y miren lo que son las casualidades. Un amigo del programa alguna vez citó ese lugar en su explicación de la neurosis. En uno de sus textos explica que cómo funciona la neurosis. Por ejemplo, que el neurótico va a ese lugar y al ver el monumento se empieza a angustiar como si ese incendio estuviera sucediendo ahora. ¡Ostras! Así funcionan los recuerdos en el neurótico. Así que bueno, como metida de pata me gusta para empezar, ¿no? Generar un incendio y destruir medio Londres es una proeza que no muchos ya pueden contar. Tipo Nerón. Muy bien. Ahora nos remontamos al año 1966. Vamos a China. Plena revolución cultural. Ahí en los que comandaban todo, se llamaba la Guardia Roja, empiezan a de alguna manera darle a cierto valor a la revolución y descubren que los semáforos en rojo son para detenerse y se toma el color rojo como una cosa negativa, como detener en vez de que avance. Y a uno se le ocurre por ahí, vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar los semáforos. El color rojo implica avanzar y el verde implica detenerse. Vaya. Bueno, les gustó la idea a algunos, imprimieron carteles, llenaron las paredes de la ciudad y avisando que a partir de ahora el verde implicaba detenerse y el rojo era avanzar. Claro. En un mes aumentaron 1500% los accidentes. Descubrieron que no fue muy buena idea. Ahí tenemos otro hermoso error para este compilado. Ahora vamos al año 1982 en Brasil. Tienen la desgracia de tener de visita a Ronald Reagan, un señor que a los efectos de este programa mucho no nos cae simpático. Bueno, se hace ahí una cena oficial, digamos, una cena de Estado. Ronald Reagan le dan la palabra antes del brindis y se le ocurre decir que quiere brindar por el generoso pueblo de Bolivia. Alguien le avisa que se equivoca. Reagan dice, no, me equivoqué. Lo que pasa que Bolivia es el próximo lugar al que voy a ir en esta gira. Con lo cual se volvió a equivocar porque el próximo punto era Colombia. Al otro día, los principales periódicos de Brasil titularon el pueblo de Bolivia saluda al presidente de Canadá. Con lo cual, me gusta este error. Me gusta porque dio lugar a algo, algo interesante. Y ahora vamos a ir a un error que es muy significativo en esta ciudad, Mariano. Vamos a... ¿por qué ocurrió aquí? Aquí en Asturias, en realidad. Vale. Bueno, vamos al siglo VIII. La península ibérica estaba conquistada por los árabes, que tuvieron un acierto. No desmantelan la estructura de poder vigente, sino que ejercieron de una especie de tutelaje que consistía en asegurarse la lealtad de la clase dirigente y el pago de tributos. O sea, a ver, tú eres el dueño de estas tierras, tienes esta gente, bueno, no hay problema. Nos das un poco de pasta y te dejamos... Me das un impuesto. Más o menos como estabas antes. Tú mantienes tu poder, nadie te molesta. Y de esa manera fue que un poco, bueno, lograron estar aquí todo el tiempo que estuvieron. En este contexto, así vamos a situar a un gobernador árabe que se llamaba Munuza. Esto es alrededor del año 714. Siglo VIII, si no me equivoco. Bueno, tenía una pequeña guarnición encargada, más que nada, de asegurar el pago de tributos en la región. Casualmente, aquí en Gijón. Bueno, Munuza era... lo describían esto textual. Aventurero incansable y curtido por muchas batallas. Conserva una inclinación especial por la música y un carácter claramente enamoradizo. Bien. Esto es textual. Bueno, resulta que en algún momento este muchacho visita el Oriente Astur y repara en una mujer hermosa. ¿Le gustó? Estaba cantando en la ribera del río Sella. Y esto no se sabe por ningún historiador, sino por algunos cantares de los juglares, los artistas callejeros de esa época. Esta muchacha se llamaba Adocinda. Bueno, parece que Adocinda correspondía a esas miradas, pero, problema, ¿quién era Adocinda? Bueno, este hombre se interesó en Adocinda en ese momento, los que daban le daban la voluntad de concretar ese amor, eran los padres. Sí. Los padres estaban muertos y el que tenía que dar el consentimiento era su hermano. Sí. Y su hermano era un tal Pelayo. Ah, bien. Creo que se conoce acá en Asturias, sí. Pelayo, ¿no? Bueno, cuando ve eso, no. Dice, no, ¿cómo se va a unir a Adocinda a este aventurero de piel tostada? Se niega completamente, pero Munuza era bastante terco y, para peor, se había enamorado. Bueno, hace una especie de trampa, porque, bueno, usa su posición y le dice a Pelayo que, mire, tiene que ir usted en un viaje diplomático hasta Córdoba. En calidad de noble local, para la entrega de tributos, hágame el favor, arme una expedición, váyase hasta Córdoba. Que era un viaje largo. Claro, unos meses sería. Claro, esto sucedió en el 717. Pelayo no se podía negar. Entonces, bueno, se va hasta lo que entonces era la capital. En esa ausencia, Munuza aprovecha, empieza a acercarse a Adocinda. ¿Cómo le va, señorita? Pero qué hermosas mejillas. Levante usted esa moneda del piso. Bueno, cosas así, y se casó con ella. En el año 718, Pelayo regresa a Gijón. Y cuando se entera, dice... bueno, no sé si dijo esto, tal vez es una invención mía, ¿no? Lo primero que se le ocurrió fue intentar matar a Munuza y a su hermana. Claro. Cosa que no pudo hacer. Bye. Apenas consigue atacar a la guardia y, para salvar su vida, se tiene que escapar y se va a las montañas que son los actuales picos de Europa, donde finalmente se refugia. Y el resto de la historia no la voy a contar porque aquí en España la saben. Sí, es medio historia, medio leyenda. Claro, sí. En Argentina, para hacérsela fácil, ahí comienza lo que se llama la Reconquista, que termina en 1492 con la toma de Granada, bla, bla, bla. Solo como referencia, por si alguien no lo sabe, voy a decir un nombre. Juan José Murilo Campillos, que escribió un libro muy interesante sobre todo esto que acabamos de relatar. Con lo cual, aquí, ¿cuál fue el error? El de Munuza. Se metió en un problema, ¿no? Claro. Porque después, bueno, así le fue a todo el ejército árabe. Vamos a otro de estos errores interesantes. El nombre Príamo nos suena de algún lado, de la mitología. Bueno, Príamo era el rey de Troya. Sí. Cuando se armó la guerra con los griegos, bueno, en un momento los griegos le ofrecen ese gigantesco caballo de madera. Sí. Como ofrenda, Príamo cree que el ejército contrario se está rindiendo y que le dejan eso como presente. Incluso esto, bueno, lo cuenta Homero, pero en la Eneida de Virgilio, perdón que me estoy emocionando, se cuenta que uno de los arqueros le disparó una flecha y se escuchó un grito. Y también se cuenta que Casandra avisó que... Sí, que aquello no, tenía mala pinta. Que no, que ahí venía la perdición de la ciudad. Pero Príamo dijo, no, está bien, es un regalo del ejército griego, entrenlo a la ciudad. Y todos sabemos lo que pasó con Troya sí, esa noche. Como recordatorio, ahora que hablamos de Casandra. Casandra tuvo el don de la profecía a partir de un pacto que hizo con Apolo. A cambio de un encuentro carnal, si me permite el eufemismo, Apolo le dio el don de la profecía. El tema es que cuando tuvo el don de la profecía, después Casandra lo rechazó a Apolo, daba salir de aquí, que no quiero, que me duele la cabeza, todo así. Y Apolo la maldijo escupiéndole en la boca, y Casandra seguiría teniendo su don, pero absolutamente nadie jamás creería en sus pronósticos. Más bien. Así fue que sucedió en Troya. Ahora bueno, vamos para ir más acercándonos al final de esto. Vamos a un error que a gran parte de los hombres nos parece hermoso. Su protagonista fue un fotógrafo llamado Antonio Caballero en el año 1962 en México. Ese día había una conferencia de prensa de nada más y nada menos que Marilyn Monroe. Este hombre tenía que ubicarse para sacar la foto, no tenía lugar, se sentó justo enfrente de donde estaba el sillón donde ella se iba a sentar. Había una mesa con un balde con una botella de champán y una copa, que eso era para Marilyn. Como le molestaba, pidió si lo podían mover. Bueno, llega Marilyn, se sienta, saluda a todos. En un momento cruza las piernas y justo en ese momento este hombre sacó una foto en donde se descubrieron dos cosas: que Marilyn Monroe no usaba ropa íntima. Vaya. Y que tampoco era rubia natural. Con lo cual, en este caso, vamos a un error adorable. Muchas gracias, Marilyn. La queremos mucho. Muchas gracias también, Antonio Caballero, por inmortalizar esa foto. Esa foto en Facebook estaría ahora censurada. No, Facebook nos echa una patada, por favor. Eso no se habla. Muy bien, y para terminar este pequeño compilado de errores o metidas de pata, vamos a recordar a otro amigo del programa, Groucho Marx. Al principio de su carrera todavía no era tan famoso, pero le salió una gira para ir a actuar en teatros por Canadá, o sea, al extranjero. Bueno, fueron, hicieron la gira, estuvo bastante bien. Para Groucho lo cuenta en su libro de memorias, Groucho y yo. Cuando vuelven para Estados Unidos, bueno, los detiene la aduana, ¿no? De Estados Unidos. Claro. Le empiezan a pedir los papeles, todo, bueno, venga, llena este formulario. Groucho ahí pone nombre, edad de nacimiento, documento. Y en la parte de profesión tuvo la mala idea de poner contrabandista. En el libro Groucho cuenta que no tenía idea de que se podían escanear con rayos X tantas partes de su cuerpo, ni tantas partes de su ropa, ni que lo harían desnudar en un cuarto para revisarle hasta los zapatos. Con lo cual, bueno, esta metida de pata es lo suficientemente simpática como para cerrar. Sí, todavía hoy sabemos que les sientan muy mal a los americanos estos rollos. Sí, no les gusta. Los formularios que pongan, no, cosas raras. Mucho, bueno. No les gusta nada. No fue una gran idea de Groucho eso de declararse contrabandista. Muy bien, terminado esto, ¿a qué conclusión vamos a llegar? Yo creo que a ninguna. A ninguna. Claro. A ninguna. Pero vamos a ilustrar esto, ya que hablamos de errores. En algún momento, al hacer una pequeña biografía de un músico llamado Johann Sebastian Mastropiero, Les Luthiers hizo algo que tiene que ver con los errores, y es lo que vamos a escuchar a continuación. Los críticos recién comenzaron a apreciar las obras de Mastropiero cuando ya era grandecito. Cuando ya eran grandes hitos en la historia de la música.

Bueno, y usted se ha dedicado durante mucho tiempo a, yo decía historia, ¿puede ser que me hayan informado bien? Pues sí, sí, sí que trabajé en un instituto durante muchos años, primero en primaria y luego en secundaria, 39 años solo. Uh-huh. Y bueno, algunas de las cosas de la historia me interesan, otras no tanto. Bueno, vamos por el principio. ¿Qué lo acercó a esa profesión? La casualidad. Yo a mí tenía claro, cuando estaba a punto de escoger una carrera universitaria, que quería ser periodista. Anda. Pero, de hecho, tenía ya apalabradas las prácticas del primer año en la Voz de Asturias, iba a ser periodista. Pero a mediados de curso me dijo mi padre, oye, periodismo en Madrid no se va a poder... Y, claro, no vi aquí de aquella. No vi aquí. Entonces era Madrid, era muy costoso, mi madre estaba enferma. Entonces, pues nada, ya no pude ser periodista. Y entonces me planteé una carrera corta, magisterio. Y primero hice magisterio, trabajé 13 años como maestro en diversos lugares, luego hice historia. Y ya trabajé en institutos durante 26 años hasta que me jubilé. ¿Dando clases de historia? No, dando clases de educación física. Anda. Oh. Vale. Claro, es bueno. Dar clases de historia, muchos historiadores la dan, pero de dar clases de educación física no, porque entonces había que ser de INEF. Claro. Sí. Exacto. De otra especialidad. Entonces, de educación física. Yo di clase en el instituto 26 años de educación física. Bien, y en ese acercarte a la historia, ¿cómo fue que terminaste especializándote en una temática que es justamente la que vamos a hablar ahora? Uh-huh. A ver, vamos por el principio. ¿Cómo fue que te fuiste acercando? Si sabías quién era... Y la vas a presentar tú, por supuesto. Sí, sí, sí. Yo de Rosario de Acuña sabía lo que sabía la gente de la calle, me imagino, en aquella época, que era una mujer muy peleona, masona, feminista, librepensadora y poco más. Que era lo que sabíamos todos los que trabajábamos en el Instituto Rosario de Acuña. Claro. Y hay un instituto y hay una calle, Rosario de Acuña, también. Sí, bueno, si sí, luego queréis hablamos de la calle que las trae. Ahora es paseo, se las trae, pero bueno, eso después. Entonces, yo sabía eso y con eso me quedaba, hasta que, investigando sobre la escuela neutra graduada de Gijón, pues me encontré en la Biblioteca Pública Jovellanos con... una hoja volandera en la que aparecía el discurso que ella pronunció en la ceremonia de inauguración de esa escuela en el Teatro de los Campos Elíseos de Gijón, ante 3,000 o 4,000 personas. Y yo, al leer aquello, dije, uy, aquí hay algo más de lo que yo sabía, hay algo más que una masona, que una librepensadora, que hay mucha tela. Y desde entonces hasta ahora, que todavía sigo. Ya son veintitantos años. Cuéntame un poco qué viste cuando leíste ese discurso. Pues cuando yo leí aquel discurso, la señora hablaba de sus estancias. En principio, el discurso estaba dirigido a las madres gijonesas, que ella suponía, con razón, que tenía un poco de temor a que en aquel entorno clerical llevara a sus hijos a una escuela que no era católica, les iba a traer problemas, vete tú a saber qué va a pasar de mis hijos en una escuela atea. Entonces, todo el discurso que ella planteaba era para quitarle el miedo a las mujeres. De hecho, ella se dirigía a las mujeres que estaban allí presentes y les decía, no, para nada. Mira, yo cuando estuve en París y miré por un telescopio y vi Venus, allí vi que aquello debía ser Dios. Entonces ella les hablaba de otra religiosidad que no era la católica, y le hablaba de que la naturaleza estaba la presencia de fuerzas que no eran las de las iglesias, Entonces yo dije, no son las cuatro cosas que nos dicen de Rosario Acuña, que aquí hay muchos hilos de los que tirar. Uh-huh. Y de ellos estuve tirando hasta ahora que sigo. Y bueno, a ver, hablemos de esos hilos y qué te encontraste. Pues vamos a ver, para presentar a Rosario de Acuña. Rosario de Acuña es una mujer muy peleona que, abandonando las comodidades de su cuna, porque ella tenía una posición, la familia era una posición en aquella época acomodada, uh-huh, abandonando esas comodidades, se dedicó a enfrentarse al oscurantismo religioso, luchar contra la postergación de la mujer y defender a los más desfavorecidos. Y le cayeron todas encima, ¿eh? Entonces, claro, eso es una cosa que te atrae mucho. Y luego, si encima ves que esta señora ascendió a montañas en muchos lugares de España antes que otros hombres que son muy famosos, por ejemplo, subió a la Pica del Hierro o Pica del Evangelista antes que el Conde de Senso, que se suponía que era quien lo había subido primero, subió primero ella. Si pensamos que esta señora recorría España a caballo durante 5 o 6 meses y al final de 30 o 40 kilómetros diarios dormía en una pensión o en una tienda de campaña, pues si pensamos que esta señora montó una granja avícola y optó por el mestizaje, cuando todo el mundo optaba por las razas puras, ella optó por el mestizaje y le dio resultado. Y tuvo le concedieron una medalla de plata en la Exposición Internacional Avícola en Madrid. Uh-huh. Si pensamos todo eso, decimos, uy, aquí hay mucho. Pero si encima recordamos que todo eso se hizo en tiempos de nuestras tatarabuelas, porque ahora, a los ojos de ahora, el que las mujeres vayan a la montaña es muy corriente, es muy normal, pero en tiempos de... Yo a ninguna de mis tatarabuelas me la imagino en un caballo recorriendo España ella sola o subiendo a las montañas con un vestido hasta los tobillos. Y claro, para mucho. Ella iba sola, o sea, ella no estuvo casada. ¿O? A ver, ella se casó en un momento, ella tuvo la primera parte, ella nació, como dije antes, nació católica, sí, nació monárquica, sí, nació burguesa, sí, tuvo un gran éxito como dramaturga, con 25 años estrenó una obra en un teatro de Madrid, uh-huh, y fue muy exitosa, y se casó con un militar. Anda. Y se marchó de su Madrid natal a Zaragoza. Uh-huh. Y allí vivió porque allí estaba destinado su marido. Uh-huh. Entonces allí en Zaragoza pasaron cosas. Uh-huh. Y entre otras que aquella vida, la ciudad no era lo que ella era, un mundo de hipocresías, de, uh-huh, vanidades. Y ella dijo, esto no es lo mío. Y cuenta una frase muy, muy, muy llamativa y muy descriptiva, cuando dice, impuse al matrimonio la obligación de vivir en los campos. De nada me importaba que él tuviera la vida que tuviera, pero vivir en los campos. Entonces se marchó de Zaragoza, volvieron a una pequeña localidad del sur de Madrid, que por entonces tendría 1000 y pico de habitantes, que era Pinto, y allí pues tenía una quinta campestre alejada de todo lo demás, muy cercana a la naturaleza, y una de las cosas que hacía viviendo en Pinto era coger a un caballo y salir. Hay una que está muy bien contada, muy bien descrita, que es una que hace, coge el tren en Pinto, Madrid, llega hasta León, baja el caballo, León entra en Asturias, está en Trubia, va a Luarca, de Luarca va ya a Galicia, Coruña, cinco o seis meses. Ya, vaya vuelta. Cinco o seis meses para volver a Orense, León otra vez y a Pinto. Pues eso lo hacía, estamos hablando, 1800 y pico, en la época de nuestras tatarabuelas, no impensable por completo. Sí, y viajaba, y el marido lo dejaba allí en... Ya estaba separada de aquella, Vale. Hay un momento clave cuando ella vuelve a Pinto, ya rompe con todo aquello, deja de ser monárquica, deja de ser burguesa, deja de ser católica, y es entonces cuando se convierte en luchadora por la libertad de conciencia. Empieza a colaborar en las dominicales de libre pensamiento. La prensa del demonio, se decía entonces, excomulgada muchas veces. Claro, porque ahí simplemente ella decía, una de las cosas que decía Rosario de Acuña analizando la España del momento: esta España no puede parecerse al resto de los países europeos porque está dominada por la superstición, está dominada por el púlpito, y así es imposible. Claro. Entonces ella en ese momento ya no tenía marido, ya vivía ahí sola. Ya no era monárquica, y a partir de ahí fue una vida de lucha, lucha. Y la lucha le llevó, por ejemplo, ya viviendo en Gijón, que esa es otra parte de la historia, ya viviendo en Gijón, abre un día el periódico y lee que unos machirulos en la Universidad Central de Madrid, que también aquí hay que aclarar, en aquella época solo había 10 universidades en España, una de ellas era la Universidad Central de Madrid, pues no se les ocurre otra cosa que meterse de palabra y de obra con unas 4 o 5, media docena de universitarias. Entonces ella, que se entera de aquello, porque salió en la prensa, que le llegó aquí al Cervigón, no se le ocurre otra cosa que coger la pluma, escribir un artículo, la jarca de la universidad, en el que les pone a caldo. Les llama: no sois ni siquiera machos, porque los machos de otras especies protegen a las hembras, vosotros sois unos, eso, hijos de dos faldas, las del cura y las de vuestra madre. Les habla de todo. Y a resultas de aquello se ponen en huelga los estudiantes. Hay fotos de aquella época, todos van con su sombrerito, porque eran señoritos. Los estudiantes universitarios de entonces eran señoritos, y entonces salen ofendidos, se ha metido con nuestra madre. El fiscal general del estado de aquella presenta una denuncia, y ella, que se entera, marcha. Y 2 años de exilio en Portugal. Pasó 2 años de exilio en Portugal. Ella, que entonces cobraba una pensión de viudedad porque se había separado de su marido, para la muerte de su marido, cobró una pensión. 2 años en Portugal gastando y no cobrando, llegó aquí que en la miseria. Y por eso en la época de Gijón ya no era aquella burguesa que les decía a los obreros: oye, lo mejor es que no vayáis a la taberna, que estudiéis, que no sé cuánto. Ya no era una burguesa que les dice, ya es tan necesitada como ellos. Claro. A partir de aquella época, incluso ya podemos decir que aquí en Gijón sus amistades socialistas... Ya tenía amistades, Teodomiro Menéndez, ya tenía ahí contactos con los socialistas. Incluso ya va más allá y se convierte en revolucionaria. Ya no cree que se pueda conseguir las cosas cambiando algo, sino cree que tiene que haber algo gordo que agite esto. O sea, la lucha... Por lo que cuentas, me la imagino cercana al anarquismo también. Sí, de hecho... Ya que hablabas antes que nos escuchan en Buenos Aires, hay un periódico argentino, La Voz de la Mujer, que hace no muchos años en la Universidad de Quilmes lo rescataron y lo digitalizaron, y yo lo pude consultar, en el que es un periódico feminista comunista, me parece que se dice. Comunista anárquica, sí, algo así, comunismo anárquico. Pues ese periódico, dirigido por mujeres, que contaban salimos cuando podemos, porque claro, no tenía una continuidad. Exacto. Entonces recogieron parte de algún escrito de Rosario de Acuña y lo hicieron propio. Y les decían, esto hay que estudiarlo porque aquí hay miga. Entonces aquí, por ejemplo, cuando la huelga general de 1917... Ella, que en aquella época estaba animaba tanto a la UGT como a la CNT, únanse ustedes, únanse porque esto no hay. Entonces aquellas llamadas a la unidad despertó sospechas de los del gobernador de aquí. Registraron su domicilio dos veces, la última vez fueron con palas para en el jardín porque buscaban proclamas revolucionarias de Marcelino Domingo, y decía ella, pero yo proclamas para si acaso las escribiría yo, claro, las escribiría yo. Entonces, como vemos, la evolución fue tanto, fue así que en los últimos años de su vida, durante los actos del primero de mayo, una de las casi de lo programado era primero un meeting, primero de mayo, pero después había una gira hasta su casa. Entonces había una gira, salían de Anselmo Cifuentes, y iban, allí había un centro obrero, iban hasta su casa a hablar con ellos. La última vez, el primero de mayo del 23. Y cinco días después se muere y hay una manifestación. Para que no lo sepan, ella vivía en las afueras de aquella de claro. De hecho, cuando ella se instaló, 3 o 4 kilómetros del centro de Gijón. 1909, de hecho, acababa de sustituirse la pasarela de madera que había sobre el Piles, se había sustituido por la que conocemos ahora de hormigón. Sí, ella siempre quiso vivir en las afueras, alejada, lo más cerca posible de la naturaleza, en ese caso del mar. Me queda la duda, háblame sobre el tema de la calle. Sobre el tema de la calle, te lo cuento yo ahora. Siendo alcalde Vicente Álvarez Areces, en un pleno, se decide modificar el callejero de Gijón. Se presenta un montón de cambios. Uno de ellos fue la calle de Rosario de Acuña. En aquella época se aprobó, estoy hablando, si no me equivoco, del año 1991. 1991, que sería desde el Sanatorio Marítimo hasta la carretera de la Providencia. Se aprobó en ese momento. Pero aquella fue una calle clandestina, porque nunca, que yo recuerde, yo algún escrito he sacado diciendo, camino por el paseo mucho y no veo nunca puesto nada, nadie sabe que está caminando por la calle Rosario de Acuña. No hay ninguna indicación. Sí, el día 5 de mayo del 2023, 32 años después, coincidiendo con el centenario de su muerte, le mandé una foto a la alcaldesa de entonces y le con Paseo Rosario de Acuña. Y me contestó, te dije que lo iba a hacer y está hecho. 32 años después. Bueno, es una hermosa historia y la verdad que veo que nos gustaría tenerte horas, porque con toda la historia. Pero antes nos estamos acercando, bueno, lentamente al final, sabes que la radio es un poco tirana en eso, pero esta mujer tan revolucionaria para su época, ¿qué te enseñó al ir estudiándola? Sobre todo, de todas las cosas que se pueden sacar de ella, hay dos que yo creo que fue honesta y consecuente. Ella empezó a caminar y en función de lo que fue viendo, fue tomando partido, no siempre lo que a ella le beneficiaba. Yo pongo el ejemplo, siempre comparo con Emilia Pardo Bazán, que son coetáneas casi idénticas, una nació en el 50, ella, Emilia en el 51, Rosario murió en el 23, Emilia 2 años antes. Entonces las dos padecieron la postración de la mujer, las dos sufrieron las mismas inconvenientes por ser mujeres. Las dos tuvieron que, menos mal que tuvieron un padre que las abrió el camino, pero las dos padecieron lo mismo. Lo que pasa que Emilia Pardo Bazán resolvió el asunto desde un punto de vista, digamos, más individual. Dijo ella, ¿qué hacen mis colegas hombres? mis colegas hombres apartan la vida privada de la pública. Pueden tener oficialmente o de cara al público son católicos, son, están casados, y ella hizo lo mismo. Ella, recuerdo palabras, dice, fue una gira a Roma, allí iba al Papa y dijo, sabía que era católica, pero no hasta ese extremo, decía ella. Aunque luego ella hacía una vida privada, pues tenía su marido, pero luego tenía sus amantes y todo, igual que los hombres. Ella optó por hacer lo mismo que los hombres. Sin embargo, Rosario de Acuña, el primer planteamiento fue, no, esto no se arregla individualmente, esto es colectivo. Ella decía, toda la mujer que piensa y trabaja es mi hermana. Nos tenemos que salir todo. Y claro, se enfrentó a todo lo que encontró, y por eso una, el día de su muerte, murió, y allí en su estaban los ministros, el arzobispo de Madrid Alcalá, en su lecho de muerte. Y en el caso de Rosario de Acuña, murió, y lo que hicieron fue que hubo muchos hombres y mujeres trabajadores que acompañaron el féretro a hombros desde el Cervigón hasta el cementerio civil del Sucu, una mañana lluviosa. Fue una manifestación de los suyos, de las mujeres, de los trabajadores. Entonces, a mí lo que me llama la atención de ella básicamente es la honestidad. Fue honesta, consecuente con su manera de pensar. No fue acomodaticia para nada. Muy bien, Macrino. Con esto, bueno, no diría que llegamos al final de la entrevista, porque no descarto que en algún momento te llamemos o te traigamos a la rastra, aunque no quieras, al grito de piedad, por favor, no, pero te vamos a volver a invitar en algún momento, porque este tema, la verdad, es muy apasionante. Y no nos queda más que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Bueno, y que diga, porque todo esto lo pueden seguir en el blog. Cierto. La publicidad. A partir de Facebook. Lo mismo que dijisteis antes. Que publica muchísimo. Que podéis ponéis Rosario de Acuña y Villanueva, Vida y Obra, es la página en la que están todas sus obras, unas 500 escritos. O ponéis Rosario de Acuña y Villanueva, comentarios, y ahí hay 292 comentarios alrededor de ella. Entonces, en cualquiera de esos dos sitios, la gente interesada puede entrar ahí y tener más información sobre el tema. Incluso hay algún libro de los que se puede descargar gratis en formato PDF. Muy bien, muchísimas gracias, Macrino. Muchas gracias. Encantado, Macrino, de estar con vosotros aquí. Fueguitos en la Caverna presenta. Pasaba por aquí. La columna de Manuel Cañete Pantoja. Muy bien, y esta musiquita y esta presentación no hace más que preludiar la columna del hombre que... Nunca sabemos de qué va a hablar. No, nunca sabemos, pero es el hombre que se ve obligado en las calles a treparse a los árboles para escapar de los fanáticos que le piden fotografías, que le piden autógrafos. Con nosotros hoy se encuentra en el Pasaba por aquí Manuel Cañete Pantoja. Manuel, gracias por venir. Ah, muy bien, muy bien. Hoy sí que estoy felizmente contento porque, curiosamente, Macrino, que estaba aquí delante, que va a ser parte de todo este entramado, pues... estamos hablando del barrio Rosario de Acuña, que es el instituto donde yo vivo, donde él impartió clases, y bueno, lo celebro doblemente el haberme encontrado con él aquí en estos momentos. Este es un punto de encuentro. Sí, es un punto de encuentro. La asociación de vecinos pretende ser eso, un punto de encuentro de toda la vecindad. Estamos trabajando muchísimo ahora, últimamente, y ahora sí que hablo como barrio, con los colegios, y lo digo porque además están haciendo un trabajo excelente en trabajos medioambientales, de concienciación medioambiental y social, que es muy importante, sí. Bueno, ¿qué lo trae por aquí, ya que pasaba por aquí? Bueno, pues nada, igual nos ponemos a hablar de errores hoy, porque el matiz de los errores, fíjate, uno de los grandes errores de la historia lo tuvo Colón, que pensaba que iba a descubrir las Indias y las especies, y mira dónde acabó. Mira la que lío. Sí, pero bueno, errores más cercanos. Me estoy acordando de Ayuso, la presidenta del Gobierno Regional de Madrid, que felicitó a los leganenses por el acceso, a los getafenses por el ascenso del Leganés, ¿no? Es una presidenta del Gobierno Regional, que sepamos un poco lo que tenemos. Está bueno recordar, ya que lo nombra Colón, que volvió a España encadenado, preso, y con un juicio en su contra. Esa parte... fue considerado como un delincuente sobre el final de su vida. Esa parte la historia no la cuenta. Sí, mejor nos callamos. Sí, sí, aquí ya sabes que la historia es la cuentan la parte que le interesa, ¿no? Bueno, nada, y quería hacer un comentario, una introducción a lo que sinceramente considero un grave error histórico y político. Y es el tema, y aquí sí que me pongo un poco serio. Hoy en la declaración institucional de la defensa del mundo LGTBI no ha sido aprobada por primera vez en la historia en el Ayuntamiento de Gijón. Y esto tiene mucho que ver con quién está gobernando la ciudad. Y la realidad es que hay una alcaldesa que es de un partido de Foro que pretende ser un montón de cosas, pero la realidad es que quien ha tomado una determinación de que esa declaración institucional, que no es solamente eso, pero es muy simbólica para mucha gente de la ciudad de Gijón, pues no ha salido adelante. Y esto, como Federación de Vecinos, que representamos, que tenemos gente de todas las entidades y sentimientos, pues la verdad que nos parece un gravísimo error. El mismo error que fue aquella famosa foto en la Plaza de Colón, y vuelvo a hablar de Colón, con el partido de Vox. Pero no fueron solo los del partido ultra, ¿no? Por lo que yo leí en... No, fueron esto lo... Los del otro partido menos ultra tampoco votaron a favor. Foro votó a favor. El problema es que está gobernando con dos partidos... El PP no lo apoyó, es bueno saberlo. El PP y el concejal ahora... O sea, esto pasó primero por votación, no depende directamente, digamos, del Poder Ejecutivo. Esto se aprueba en el Pleno. Es que las declaraciones institucionales se tienen que aprobar por mayoría absoluta. Pero vamos, que es un comentario. Hay problemas con esto. Es un comentario al hilo de que, bueno, es una ciudad que hace poquito, un año o poco más, pues inauguró una estatua, ¿no? A Rambal, que es un personaje célebre. Que muere asesinado precisamente por su condición sexual, entre otras cosas, pero una de ellas es esa. Sí, sí. O sea, fue a votación y no tuvo la mayoría absoluta. No lo tuvo. ¿Por antes primera vez en cuánto tiempo? Pues en toda la historia, desde que se lleva haciendo la declaración institucional, no lo recuerdo ahora mismo, pero desde que empieza a hacerse este tipo de modelo de declaración institucional, que es una vez al año, de apoyo al mundo LGTBI, pues es la primera vez que no sale adelante. La verdad es que, bueno, es para lamentar. Yo siempre digo una cosa, el cambio ideológico, la ideología, entra por la cultura, entra por lo que defendemos, por estas cosas que defendemos, por la igualdad, por todo esto. Entra por ahí, no entra por la economía. La economía ya está, o sea, la economía no lo estamos cambiando día a día. Estamos en un mercado, es una sociedad de mercado. Lo otro es lo que realmente preocupa. Y es estas cosas que se están... La economía es más difícil de cambiar, ni de derechas, ni de izquierdas, ni de nada. Lo que es, pero la cultura es más sencilla, digamos, de entrar por ahí. Ayer, y acabaremos hablando un poco pues de lo que fue la fiesta esta que antes hablábamos aquí fuera de onda, pues ayer una compañera nuestra, conocida cantante además, de asturiano, Mapi Quintana, que es presidenta de la Asociación de Vecinos de Santa Bárbara, pidió un apoyo explícito a toda la Junta Directiva de la Federación, porque en el Ayuntamiento de aquel lado, en Villaviciosa, quieren prohibir taxativamente el uso del asturiano en la canción y en demás. Esto ocurrió en Gijón, no nos echemos las manos a la cabeza. Lo mismo que intentó pasar aquí. Efectivamente, entonces claro que le hemos hecho un apoyo público, porque precisamente es lo más preocupante, ¿no? Cómo es el elemento cultural que está utilizando la ultraderecha para cambiar el modo de vida de la sociedad. Y esto es muy importante, lo digo como vecino, porque la Federación de Vecinos tiene una historia y es de cambio, de evolución. Y esto es lo que no vamos a tolerar como vecinos. No somos una entidad política, pero sí una entidad que tenemos una visión estratégica clara de lo que pretendemos. Y desde luego la persecución por lo que pienses, o por tu sexo, o por demás, no lo vamos a tolerar. Esto es evidente. Manuel, me gustaría aprovechar estos últimos minutos para recordar tu anterior participación, en donde nos contabas la inminente, lo que se venía, la primera fiesta que organizó la Federación de Asociaciones Vecinales aquí en Gijón. Bueno, eso ya pasó. ¿Qué ha quedado de todo eso? Ha quedado un prau, como decimos aquí los asturianos, un prau un poco seco y pisado, porque la verdad es que tenemos que hacer dos valoraciones, ¿no? Una que siempre en esto de la ciencia, aunque no es bueno, pero el prueba y error es fundamental también, ¿no? Claro. Entonces, la experiencia, pues que han pasado miles y miles de personas por ese espacio. Funcionaron 1.500 personas para comer. Para comer, sí, 1.500 personas para comer. Eso que sepamos, porque mucha gente se tuvo que ir porque ya no había dónde sentarse. Entonces, bueno, la gente, algunos optaron por tirarse al suelo sí, y demás. Sí, había gente, bueno, había gente por, a mí realmente es lo que me gusta, ¿eh? Yo creo, yo siempre lo digo, que lo guapo de ir a un prau a comer a un prau, ¿no? Pues es comer en el prau. No preocuparte si tienes silla o no tienes silla. Pero es cierto que hoy en día, pues bueno, vivimos como vivimos. Yo no comí, por ejemplo, ese día. Y es curioso otra cosa, darte cuenta de una cosa, lo que pueden dar de sí 50 metros que tenía la carpa, porque yo, el contador este de pasos de tal, me midió 4 kilómetros. Entonces, la cantidad de vueltas que yo le di a esa carpa ese día para poder sentar a 1.500 personas. Yo y más sí, compañeros, sí, ¿no? Pero es alucinante. Bueno, te das cuenta de estas cosas. A veces no necesitas un hipódromo para hacer pierna, ¿no? Sino una comida de estas y meterte en estos fregados. Bueno, a nivel de respuesta de ciudad, bestial. Yo creo que lo que pretendíamos, entre otras cosas, era poner en valor un espacio que no se sabe qué hacer con él. Yo lo contaba hace unos días. El Solarón es un erial. Es un erial de un déficit que tenemos como sociedad, de no poder exigir lo que es nuestro, de un cambio, y sobre todo porque el ministerio no nos tiene en consideración. Cualquiera de los ministros que vienen, ministros y ministras, no nos tiene en consideración, en respeto, por decirlo claramente, ¿no? Gijón tiene lo que se merece porque no somos capaces de conseguir que nos acaben de una vez este despropósito que hay ahí, aquí delante, ¿no? Pero pusimos en valor que ese espacio, la ciudad sí que lo quiere ya como un espacio verde y de uso público, no como edificios. No como edificios, no como viviendas, porque las viviendas, hay mucho sitio donde construir, y por cierto, lo decía la otra vez, y vivienda pública, básicamente, vivienda pública, no para el turismo. Y bueno, eso fue lo que hicimos, de alguna manera, poner en valor esos dos espacios y mostrar también que a las 2:30 de la noche se pueden terminar la fiesta en paz, terminar la fiesta en paz, que era lo que pretendíamos. A pesar de los miles y miles de personas que pasaron, no hubo ni una sola incidencia, no hubo que retirar no hubo una pelea, no nos consta. Había policía de seguridad, no hay ningún informe. Las ambulancias me pasaban el informe a las 3 de la mañana, de cero daños, de cero atención. A ver, tenemos que celebrarlo. Es un logro en estos tiempos. Sí, es un logro, sí. Más bueno, al ser la primera fiesta en donde uno va con el, haciendo paso y prueba y error, ¿no? Claro, sí, porque fue todo muy cansado, fue todo, ¿no? Todo la primera tengo vez. Que decir que muy cansado y con muchos fallos también. Tuvimos muchos fallos, empezamos porque siempre, estas cosas tienen que pasar, sí, es el directo. Vamos, claro. Pero era el pregón de Luismi Piñera y tardamos 40 minutos en arrancar, porque el vídeo no arrancaba, ¿no? Entonces, claro, Luismi, que ya tiene un temple, pero llega un momento en el que ya empiezas a ver que todo el mundo se pone nervioso. Pero bueno, son estas cosas del directo, como se dice en el mundo de la farándula, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está, sí, pasado. Sí, no aparecía el pin que teníamos que entregar al premiado, ¿no? O sea, había una guitarra que desapareció, que luego se la había llevado a otro camión, o sea, pero estas cosas del cantante que tenía que tocar, pues no tenía la guitarra. Pero bueno, estas cosas del directo, ¿no? Bueno, Manuel, como siempre, un placer tenerte con nosotros y muchas gracias por acompañarnos. Pues aquí estamos. A ver si paso otra vez. Bueno, un programón. Sí. Pero los pies los tengo helados, ¿eh? Porque yo también me estoy no mojando. No comentamos nada, pero me estoy mojando, tengo aquí frío. Todo el programa con los pies mojados. Además, no sé dónde está la vaca. Se nos ha fugado la vaca. Y ahora, así que vamos. Y ahora habrá que seguir achicando esto, porque si no, mañana no van a poder entrar. Y vamos, que te voy a tener que limpiar todo, porque si no, después viene entre Cañete y Mariluz, nos persiguen escobazos. Claro, claro. Pero, y Godofredo no ayuda nada, porque está ahí con los mantos es que y está nada. Ocupándose de la transmisión a Buenos Aires, que usted sabe que no es nada fácil en estos tiempos. Ya. Pero se escaquea mucho, que yo veo. Bueno, si alguien desea escuchar este programa o algún programa anterior, en el blog fueguitosenlacaverna.wordpress.com. Ahí están. Si alguien quiere enviar comentarios, felicitaciones o amenazas, amenazas no, por favor. En Facebook, buscando Fueguitos en la Caverna, ahí está la página de Facebook, nos pueden mandar mensajes privados. Bueno, Mariano, agarra ese balde, vamos a limpiar esto antes de que termine. Sí, porque si estamos esperando a Godofredo lo tenemos claro.